Esta está hecha en casa de mi padre, en el taller, o por allí. A ella le gustaban mucho los muñecos. Mira, tenía la Cleo. Sí.